Domingo 6 de octubre. Nehemías recibe malas noticias. El libro de Nehemías se inicia casi de la misma manera que el libro de Daniel. Lee Daniel 1, 1 y 2, y es con malas noticias. Sí, muchos habían regresado a su patria ancestral, pero las cosas no les iban muy bien allí. Lee Nehemías 1, del 1 al 4. ¿Por qué estaba tan preocupado Nehemías? ¿Cuál fue su respuesta a las malas noticias que recibió? Algunos judíos capturados años antes fueron llevados a Susa, uno de los cuatro centros administrativos del Imperio Persa, donde Nehemías trabajaba en el Palacio Real como copero. El término usado para Hananí, uno de mis hermanos, probablemente se refiere a un hermano de sangre, porque hay una referencia similar pero más familiar a Hananí en Nehemías 7:2, aunque podría ser una referencia a un compatriota israelita. La conversación con Hananí probablemente ocurrió entre mediados de noviembre y mediados de diciembre del 445 a.C., unos 13 años después del regreso de Esdras a Jerusalén. Hananí informó que la situación en Jerusalén era grave. El pueblo no había podido reconstruir Jerusalén y el enemigo destruyó los muros de la ciudad, dejándola indefensa y desolada. Nehemías había escuchado rumores de que los samaritanos destruyeron los muros de la ciudad, pero no tenía respuestas definitivas a este momento. En consecuencia, el mismo rey Artajerjes aplastó las esperanzas de los repatriados al detener el progreso de la construcción después de que la gente del otro lado del río se quejara. Esdras 4. A pesar de que el templo fue reconstruido, no estaba funcionando en forma plena porque la gente necesaria para el servicio del templo no podía vivir en Jerusalén. La situación entristeció a Nehemías cuando las repercusiones de las noticias penetraron en su alma. Los judíos no habían glorificado a Dios aun cuando habían regresado con ese propósito. Habían descuidado la casa de Dios y la ciudad santa debido a su temor al enemigo y la opresión. Por ende, Nehemías acudió automáticamente a Dios. Él no se quejó por la falta de fe del pueblo de Judá, ni lo criticó como cobarde, ni aceptó la situación como un statu quo. Nehemías simplemente se arrodilló y comenzó a orar y a ayunar. Ante estas malas noticias, Nehemías lloró, ayunó y oró. ¿Qué debería decirnos esto, especialmente en tiempos de prueba, sobre cómo debemos recurrir al Señor?